Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, al podcast de Mary Station, en este que es el programa número 32 de esta segunda temporada. Llevamos un chorro de programas, no me canso de decirlo, pero es que uno echa la vista hacia atrás y tiembla viendo el porrón de reuniones que llevamos ya este año, esta temporada. Bueno, a la vera de este fuego virtual que digo siempre es el podcast de Mary Station y acompañados de la mejor compañía posible que sois vosotros, chavales. Este número 32, un programita que viene justo después del puente del 1 de mayo, Día del Trabajador, me hace meditar sobre eso precisamente, sobre si esta panda de amiguetes con los que nos juntamos semanalmente curran o se dedican la vida enganchados al pad y luego a eso lo llaman currar, pasan por caja y en fin, lo disfrazan de empleo cuando muchos de vosotros seguramente pagaríais por hacer lo que hacen ellos. Ahora se defenderán, no vamos a adelantar acontecimientos que seguro que alguno me atiza por lo que acabo de soltar. Antes de dar paso a todos y de saludar como siempre a Jessica que está por aquí, quería decir una cosita, pero como es una sorpresa, bueno, yo creo que sí que lo podemos decir ya, ¿verdad? Estamos a muy poquitos días. El próximo jueves día 7, o sea, apenas dos días después de que estéis oyendo esto, vamos a tener una novedad en las páginas de la revista de la que seréis directamente partícipes vosotros. Lorena, la presentadora de Mary TV, ya lo sabéis, tiene un montón de trabajo y hemos pensado que sería oportuno darle ayuda, ponerle a una segunda presentadora ahí a su vera que haga un poquito de pues labores de apoyo para que no se sienta primero tan sola y segundo tan atareada. Así que a partir del próximo día 7 vais a poder votar en el blog de la redacción por una de las tres candidatas que en Mary Station ya hemos hecho una selección previa y una de ellas será la que acompañe a Lorena. Las chicas las podréis conocer, como digo, el día 7, pero os podemos adelantar ya los nombres. Se trata de Mireia, Laura y Sandra, tres jugonas de pro que serán las potenciales acompañantes de Lorena en Mary TV para presentar el cotarro a su lado. Y no me enrollo más, ya iremos dando más noticias al respecto. El próximo martes, además, os diremos cuáles son nuestras favoritas, etcétera, etcétera. Jessica, que me estoy enrollando, córtame, que no me enrolle tanto. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué te parece a ti esta iniciativa? Como chica del podcast que... Que te enrollas mucho, te enrollas mucho. Sí, pues, yo sí que soy una curranta, ¿eh? Aunque haya habido puente, en mi espalda lo puede testificar. Y nada, esperando con muchas ganas a ver quién gana de esas tres. Pues sí, vamos a ver cuál es la que se lleva el gato al agua y como decía, en eso van a tener todo que ver los oyentes del podcast. Vosotros chicos que estáis ahí al otro lado, a partir del jueves día 7, recordadlo, estad atentos a Mary Station, a Mary TV, que vais a poder ver a las tres candidatas y en el blog de la redacción, en el blog oficial, pues nada, apostar por una de ellas y veremos si al final vuestra favorita es la que se alza con el triunfo y acompaña a Lorena. Nacho Ortiz, que soy muy pesado, ¿cómo vamos, tío? Esta iniciativa a la gente le va a gustar. Hombre, me consta, ¿qué tal va mal? Has estado ahí pesado, ¿no? Has estado ahí explicando todo hasta el milímetro, pero yo creo que también va a gustar. La pobre Lorena la tenemos ahí que no da abasto y así que mira, hemos pensado, bueno, pues vamos a buscarle una segunda chica, una segunda presentadora, y como de todo el casting que hemos hecho, que nos hemos pegado ahí nuestro mesecito viendo chicas y demás, haciendo pruebas, nos han gustado tres mucho, pues hemos dicho, bueno, para no tener que ser nosotros aquí verdugo de nadie, pues lo que vamos a hacer es presentárselas aquí a nuestros lectores, a nuestra audiencia, y que sean ellos los que voten. Así que a partir de la semana que viene, esta misma semana, el jueves, haremos la presentación, y a partir de ahí, una semana entera para votar, a ver lo que sale. Vamos, fenomenal, vamos a ver qué es lo que sale, como tú dices. Y bueno, como la materia prima ya es buena, nosotros que lo sabemos, nada, seguro que lo que salga estará muy bien elegido. Sí, porque yo ando por aquí por casa, la verdad, con mucha pena, con la maleta, haciéndola, recogiendo ya, porque migro cual Nico Bellic, casi, no es a Liberty City, pero casi, me voy a Nueva York, me voy con mi chica allí, voy a pasar un mesacito, después empalmo con L3, donde verá de Pascual, y parece mentira, pero macho, ya son 8 años allí cubriendo la feria. Los años pasan que da gusto y es que cada vez que voy a Los Ángeles ya me saluda el inspector de inmigración. Así que mira, como mi casa. Pues sí, macho, tú eres, como decimos, semana tras semana de los viajeros y con respecto al tema del E3, pues un experimentado aquí en la redacción. Así que ya nos contarás qué tal va la cosa y de Pascual, que estará contigo, pues también. Haremos un podcast especial de anécdotas. Tranquilos, que haremos alguna cosa chula. Sí, señor. Albergi, ¿qué tal vas, tío? ¿Tú ya tienes tu favorita? ¿Has visto alguna imagen? ¿Sabemos algo de ellas o qué? Déjate de chicas. También anunciamos desde Mary Station que, como Albert tiene mucho trabajo, estamos buscando al compañero troll perfecto. Entonces, si os gusta el PC, odiáis todo lo casual y os gusta aquello dar por saquín en todas horas, pues también haremos una criba entre tres y a ver, para buscar el compañero perfecto para Albert, que trabaja muy mucho. Bien. ¿Qué te parece el tío como aprovecha ahí su, su momento? Para su casting. Total. Claro que sí. Claro, claro. Bueno, me parece bien que aprovechemos cada uno nuestra posición para reivindicar lo que nos parezca oportuno. A ver si el siguiente tiene también algo que reivindicar. Enrique García, ¿qué tal vamos? Pues yo muy feliz, y aquí con la feria que se acaba de terminar, y yo me da mucha pena que se busque otra chica porque yo creo que Lorena es única. Y yo la verdad es que le he cogido mucho cariño a nuestra niña de MeriTV y yo lo siento mucho. O sea, que gane la mejor de... en las votaciones, pero yo siempre me voy a quedar con Lorena. Bueno, fue la primera, fue la... Hombre, estamos buscando una amiga, es una amiga. Es que esa es la segunda, aparte de la amistad. Tan exclusivo, Enrique. A eso se le llama entrar mal a una tía, ¿eh? Sí, ya, esto en plan de, mira, me voy a quedar contigo porque es que, o sea, me gusta la otra, pero como no puedo, pues mira, me voy a quedar contigo, ¿no? Ya, Enrique, es un epic fail tremendo ya. Bueno, Enrique además hace poquito, acordaos, estuvo por ahí por Llagostera y bueno, estuvo directamente en contacto con la redacción, y en la redacción física de Mary Station está Lorena, con lo cual él sabe bien de lo que habla cuando dice que en fin, que su apoyo ya directamente para él. No solo Lorena, también conocí a alguna de las candidatas, ¿eh? Ah, bien, mira, pues tú eres entonces una voz autorizada ya hoy, en este mismo momento, para ir diciéndonos qué es lo que te parece, que supongo que serán opiniones positivas. No, lo que sí te puedo decir es que va a haber un combate muy reñido. Bueno, pues eso es interesante porque si no lo hubiese, bueno, la gente no lo tendría, digamos que lo tendría demasiado fácil, y de eso es lo que no se trata de que esté complicado. Dejadme que siga con las presentaciones. Joaquín Relaño, ¿qué tal vamos, tío? Que nos enrollamos y estáis ahí, bueno, esperando los demás. Nada, aquí estamos, y aunque la verdad es que estoy indignado porque me presenté al casting, pero... no superé los programas, acabaron nominando y tuve que abandonar la academia el primer día. Ay, señor. Pero eso porque el pueblo no se dio cuenta de dónde estaban las votaciones correctas, amiguete. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con estas votaciones, que estas sí que van a ser serias. Tenemos a Will, como siempre, Will Van Dijk, amiguete. Bienvenido al podcast, ¿qué tal vas? Aquí como todos los días. La verdad que Relaño, yo hubiese votado por... Yo creo que voté por ti, porque yo creo que no hay ninguna persona posible capaz de amenizar tanto un programa como lo haces tú aquí, en plan fan total. Sí, claro, sabían que yo iba a arrasar y claro, al final por eso me echaron. Sí. Pucherazo, Relaño, pucherazo. Bueno, y hoy, repitiendo, como voz autorizada, como redactor con fin sonoro, no solamente controlando el cotarro técnico, don David Ortiz, Chronic. ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo está la cosa? Pues bueno, aquí lo pasamos bastante bien, la verdad es que es buen tiempo, como decimos todas las semanas. Y Enrique, tío, te he visto ahí muy, muy, muy fan de Lorena, ¿eh? A ver si luego vas a tener problemas. Pero nada, bastante bien, y nada, a ver si esta semana me dejáis un poco hablar, porque entro aquí, soy nuevo y estoy un poco cohibido, así que nada, espero que me tratéis bien. Si esto es cuestión de poner los codos, como hacía Redondo, ¿tú te acuerdas? Que abría así los alerones y el tío se hacía su hueco. Pues exactamente igual, tú defiende tu puesto y punto. Y bueno, junto a todos ellos, un habitual cibernético, el señor Locuendo, que se cuela habitualmente la presentación y luego se pierde, yo no sé dónde se mete. Señor Locuendo, ¿dónde anda usted? Hola a todos, mi chica favorita no participa porque la tengo aquí conmigo y está muy ocupada. Bueno, pues nada, que usted lo disfrute, y si tiene un ratito en esa ocupación de la que habla, participe en el podcast, que se le echa de menos. Bueno, todos presentados, el programa ha dado comienzo, así que nada, vamos directamente para el Retro Podcast y a los contenidos del podcast, que es lo que importa. Vamos para allá. Retro Podcast. Jessica, nada, la gente está esperando. Todos ahí listos, delante del micrófono, en posición de listos ya. ¿Y cuáles son los mensajes que esta semana tenemos para tratar aquí en el Retro Podcast? Pues sí, esperando a ver si ha salido su pregunta o va a salir. Pero bueno, a ver si tienen suerte. Todos no pueden, evidentemente. Empezamos con Santi Betis, que nos pregunta que qué nos parece el doblaje de Heavy Rain, que corre a cargo de Michel Jenner y Tito Valverde. Hombre, Tito Valverde es un actor experimentadísimo. A mí me ha parecido muy acertado contar con él. Lo de la niña es un poquito más, quizá para llamar la atención, porque es una chica que está muy de moda. Me parece que es un poquito que tiene que ver un poco más con marketing. No sé, Juan aquí es el que el oportuno para hacer comentarios al respecto, pero yo desde mi punto de vista, lo de Tito Valverde me parece correcto, bien. Pues hombre, desde el punto de vista del doblaje, estrictamente hablando, se justifica, yo creo que los dos. Lo de Michelle Jenner sí, porque ella además empezó en el mundo del doblaje, antes de pasar a las pantallas, trabajó y mucho detrás de los micrófonos. Ella era, por ejemplo, la voz de Hermione en los primeros Harry Potters, o sea, que para que la peña se haga una idea, fue una, pues eso, una de las voces principales en una saga que ha marcado una época. Y luego, aparte que es verdad que lo que tú dices es mucho tiene que ver con el marketing, lo de Tito Valverde me parece también muy oportuno. Es un gran actor y además también ha hecho doblaje, con lo cual ambos están capacitados para poder enfrentarse a algo así. No es el típico caso que podríamos recordar de Jack Black en Escuela de Rock y este tipo de tonterías. No tiene nada que ver. Yo creo que se justifica, aunque son dos nombres conocidos, y eso también les va a beneficiar. Desde aquí pido disculpas a Michelle Jenner por mi comentario. No sabía yo que era especialista en doblaje ni que había hecho esa carrera, así que mira, fail. Bueno, seguimos por ahí. Seguimos con una pregunta de Santagar, que nos dice que recientemente se ha anunciado oficialmente la congelación de la adaptación del juego de Witcher para consolas, que supuestamente tenía que llegar en otoño. Y nos pregunta qué detalles podemos ofrecer acerca del tema. ¿Es posible que llegue alguna solución para intentar lanzarlo o casi seguro que para consola no lo veremos? Bueno, ahora mismo, como comenta este lector, el desarrollo está congelado. No solo de esta versión para consola, sino también de otro proyecto que tenían en desarrollo. Y bueno, yo todavía tengo esperanzas en que, evidentemente, el desarrollo, como he dicho, está congelado, no cancelado. De que llegue algún inversor aportando el capital que necesita la desarrolladora para poder relanzarlo otra vez. Es decir, tenemos un juego a medio hacer que todavía tiene posibilidades de salir al mercado. Posiblemente se retrase un poco más de la cuenta, pero como sabemos, estamos en crisis y se necesitan ciertos empujones adicionales para poder conseguir la comercialización de algunos productos, como es el caso de The Witcher. Más cositas, venga. Pues vamos con Azotran, que tiene dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué puntuación le daríais a Sony de 1 a 10 por su trabajo y planteamiento en general con la PS3? Uf, esto es un poco arriesgado. Habría que ponderar un poco la nota antes de darla, ¿no? Pero si lo valoramos por el principio, muy baja. Si lo valoramos por cómo está yendo actualmente, notable. Quizá 6-7, no más. Yo soy de 7. Yo ni siquiera llegaría al suficiente. Desde que quitaron la compatibilidad con pesador, no me han convencido. Yo le daría un 4,5. 5. Si es que llega. Yo le daría un 6 y subiendo, porque ahora están empezando a sacar juegos ya más bien fuertecillos, o sea que es un 6 y subiendo. Pues la segunda de sus preguntas es, ¿qué puntuación le daríais a los estudios first party de Sony? Pero bueno, esto es el hombre de las notas, ah, pues la mar. Depende a cuál también. En conjunto es que han hecho cosas muy buenas, otras notables, malas no. La verdad es que los estudios internos, no solo los de Sony, sino los estudios first party de las tres grandes compañías suelen responder muy bien. Los de Sony también, hay cosas interesantes. Yo me quedaría, les daría un 8, Yo también tiraría un 8. La verdad es que todos los proyectos first party que han salido en los últimos tiempos han pasado de notón. ¿Más preguntas? Pues seguimos con dos preguntas de parte de Nesarius. La primera de ellas nos dice, ¿se ha anunciado Marvel vs. Capcom 2 para PS Network y Xbox Live? ¿Tendrán gráficos modificados o simplemente un filtro para que se vea mejor en HD? ¿Se sabe el precio aproximado? El precio aproximado debería, bueno, por el tipo de producto debería rondar los 12 euros, no, los 1200 puntos Microsoft, que no sé lo que son en euros, pero yo creo que estarán 1200. ¿Son 9 euros? Ahora mismo de cabeza no me acuerdo, pero rondará los 1200. Creo que es el precio que se pone este tipo de producciones, y es lo que hemos visto en anteriores ports de este estilo de Capcom, lo que costó el Turbo HD Remix. Y sobre los gráficos, puedes ver un completo impresiones de Pablo, en el que dice que ya por fin el sprite de Morrigan ya no se ve pixelado, que sabéis que es algo que hemos tenido, la herencia esa de los sprites que se portaron desde generaciones anteriores en Play 2, y se veía eso fatal, incluso en Dreamcast con el VGA Box pasaba lo mismo. Pues aquí eso se ha solucionado y por fin ya vamos a tener esa versión corregida. Pues la segunda de las preguntas de Nesarius es precisamente para Nacho, y nos dice, si tuvieras que apuntar a un bombazo de 9,5-10 aproximadamente, de aquí a final de año, ¿por qué título apostarías? Si quiero asegurar, podría decir God of War 3, pero a mí me ha gustado mucho Heavy Rain, por el tipo de género que es. Eso hablando de PlayStation 3. Es que de 360 vamos a tener mucha sorpresa en el E3. Pero hablando de Sony, me quedaría por ahí. BioShock 2 también me parece que va a ser de sobresaliente. Y Mafia 2 también, sí. La siguiente pregunta es de Fanowar. ¿Se sabe algo de Elder Scrolls 5? Que lo han retrasado, el desarrollo seguro. O sea, lo han retrasado porque han visto que están ahora trabajando con Fallout muy bien y van a hacer, antes de decir nada del próximo The Elder Scrolls, van a adelantar un poquito el Fallout. Pero como lo está haciendo otro equipo independiente, que es Obsidian, entre los que hay miembros de los primeros Fallout, sería viable que los dos equipos de Bethesda estuvieran ahí trabajando. Así que vamos a ver si se da pronto, pero yo confío y lo veo así, que hasta que no esté bastante desarrollado el Fallout New Vegas no van a decir nada. Pero claro, es una licencia que ha dado mucho dinero a Bethesda y sería una tontería dejarla ahí, pero es que queda tiempo. Pues Nacho, te diré que donde en el evento este de Bethesda de Londres le preguntaron a Pete Hines por la nueva entrega del Elder Scrolls. Y no comentó nada, pero medio dejó caer que están trabajando en ella el equipo de Todd Howard, que es el equipo que hizo Fallout 3. Y vamos, no dijo directamente que están trabajando en ella, pero vamos, dijeron que están en otro proyecto. O sea, que esto más allá de eso no... Pues seguimos con una pregunta de Luis Miño. Y nos dice así. ¿Es cierto que las expansiones del Fallout 3 saldrán en formato físico? De ser así, ¿hay fecha aproximada para su aparición en 360? Pues a ver, las expansiones del Fallout 3 seguramente saldrán en formato físico. Todavía no han confirmado fecha de lanzamiento. Y lo más probable, yo me atrevo a especular, es que lo hagan con la edición Game of the Year, que seguramente saldrá cuando estén todas las expansiones en el mercado. Sí, es una estrategia que tiende a realizar esta compañía. Pero creo que se ha anunciado, si no me falla la memoria, Enrique me podrá confirmarlo, que se ha anunciado un pack que tiene los dos primeros contenidos descargables, si mal no recuerdo, ¿no, Enrique? Sí, yo recuerdo que también se ha anunciado, porque no recuerdo el nombre exacto. Me parece que para dentro de unos cuantos meses sale. Coincido con lo que ha dicho David, que seguramente saquen el paquete de juego del año y lo lancen todo de golpe. La siguiente pregunta es de Diaboco y nos dice, ¿se sabe algo del Parasite 3 para PSP? Pues está destruido. De momento no se han dado nuevos datos ni nada, pero yo creo que en el E3 podemos estar seguros de que Square lo sacará. Si no en el E3 ya no toque Game Show, pero no creo que pase mucho más tiempo. De todas formas, que no se lo esperen hasta 2010. Ese juego no va a llegar hasta 2010 y aparte del par de imágenes que hay, poca información, pocos trailers, prácticamente no se ha hablado nada más del juego. Pero menos mal que ya no salen móviles solo, que eso fue un crimen. Menos mal que Square recapacitó y dijo que iba a salir para PSP. Ahí fue el único cambio que ha tenido Square en los últimos 3 años. Lo único que la gente ha dicho, bueno, pues mira, lo has hecho bien. Porque eso no tiene otra palabra que crimen, exacto. Pues seguimos con una pregunta muy interesante de Cizo, que seguramente muchos oyentes se la han hecho alguna vez. Y es, ¿cómo controlan las compañías que no os vayáis de la lengua? ¿Hay alguien de Sony España, por poner un ejemplo, escuchando el podcast, leyendo los avances y tomando nota? Y verás tú cuando se enteren que Relaño le da un 4,5 a su política de Play 3. Ya verás, el Relaño nos han dejado sin juegos a todos ya. La retrocompatibilidad, hombre. Pero efectivamente, no solo hay una persona, hay varias personas de cada compañía que se dedican a echar un vistazo a revistas, a tanto impresas como online, a medios como los vídeos, MediStation TV, el podcast. O sea que todo va medido y cuando tienes información en tu poder que es sensible, pues más todavía. Pasa que afortunadamente, y con alguna excepción, se respeta bastante todo, menos a los embargos, que eso es un tema muy, muy, muy polémico, que estamos teniendo muchos problemas todo. Pero en general sí que la gente se suele portar. Y bueno, suele guardar lo que corresponde hasta la fecha que corresponde. Si no te cazan. Pues nuestra próxima pregunta seleccionada es de Cascarujo y nos dice, ¿os parece correcto lo que va a hacer Codemasters con el F1? Hombre, el amigo Cascarujo yo sé que se ha enfadado porque es un fan de la F1, que acordaros cuando nos lo preguntaba 3 meses seguidos, a ver, ¿y qué sabe? Hasta que ahora ya hay algo de información y creo que estará un poco decepcionado, como mucha gente. Yo también, a mí me ha pasado también. Más que nada porque este año, en el 2009, solo vamos a recibir las versiones de Wii y de PSP. Las New Gen, bueno, las que son la generación actual de sobremesa, 360 y Play 3, si mal no recuerdo, están previstas para marzo o abril del año que viene. Hay que ser un poco comprensivo y hay que entender que hacer un juego de Fórmula 1, un simulador con todo lo que conlleva y con esa tecnología, necesita tiempo. Tener en cuenta que Codemasters se le confirmó que iba a tener la licencia hará no llega a 2 años, si no me falla la memoria, cuando justo después de perder la Sony. Entonces han estado trabajando a toda máquina, pero no han podido llegar a tiempo. ¿Qué más quisieran ellos que salir ya? Pero va a tener que ser al final, cuando ya esté la temporada resuelta, cuando salga el juego y podamos disfrutarlo pues con toda la potencia gráfica que dan las máquinas actuales. Y no solo gráfica, o sea, recordemos que una de las diferencias que tiene, bueno, que ha tenido últimamente los juegos de Fórmula 1 es que para los fans auténticos de la Fórmula 1 eran simuladores muy muy conseguidos. O sea, no todo era gráficos y que salía Fernando Alonso y demás, sino que el nivel de simulación de detalle a la hora de configurar el coche y demás estaba muy muy conseguido. Así que a ver si la gente de Codemasters pues mantiene ese nivel de calidad. No os aseguro, ya os lo digo yo, que con Codemasters ya podemos estar tranquilos, porque van a hacer un producto de especialista y de desarrollador con dedicación y que está implicado en el proyecto. O sea, eso seguro. A ver si en Wii no decepcionan tampoco, que la verdad que después de ver el MotoGP, a mí me dan miedo los juegos de licencia de grandes premios y todo este tema, así que la verdad que a ver si hacen un buen trabajillo con Wii ahí. Bueno, pues a ver si también en el juego tenemos oportunidad de hacerlo un poquito mejor con Fernando Alonso de lo que lo está haciendo el hombre en la vida real. Y creo que nos queda solamente una pregunta en audio. No te metas con Fernando, No tiene coche. Que no tiene coche, hombre. Pero tú has visto Nacho metiéndose con un grande de España, ¿pero esto qué es? No. Juan, mira, primero empieza a tirarle puntaditas a Alonso y después empieza a cuestionar a Casillas, ¿eh? Mira, Juan, me cago en la mar, Nunca. No, señor, no nos equivoquemos. Bueno, creo que queda una preguntita por ahí y es de audio. Jessica, ¿cuál es? Pues sí, vamos a escuchar una pregunta de audio que nos ha enviado nuestro amigo Zik. Hola a todo el Meri Podcast, soy Zik y bueno, esta pregunta iba dirigida especialmente a Nacho y a Relaño, y es: ¿qué opináis vosotros acerca del nuevo supuesto modo campeonato de Street Fighter 4? Porque vale que a caballo regalado no hay que mirarle el diente, pero de verdad, para hacer un modo campeonato en el que no haya un mínimo de 4 personas o más de 2, es que da igual el número, me parece algo incomprensible después de haberlo hecho en un arcade como Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Yo la verdad es que estoy bastante decepcionado, porque si eso es un modo campeonato que para Capcom es una igualada con rangos, yo no lo entiendo. Y encima que llega con muchísimo retraso, ¿en qué han dedicado esos 16 megas que ocupa ese contenido descargable? Yo no lo entiendo. Supuestamente es un juego estrella de Capcom y personalmente creo que lo están descuidando muchísimo. Bueno, simplemente era esto y gracias. Hasta luego, chao. Pues efectivamente, amigo, esto es una farsa impresionante, un paripé tremendo, y yo estoy decepcionadísimo. Es que no hay ninguna nueva experiencia. Aquí se prometió una serie de cosas, se prometió un modo de repetición para poder guardar tus partidas, y nos hemos encontrado que no, que solo los 5.000 mejores pueden guardar hasta 3 repeticiones, me parece que, si no digo mal. Después, la mecánica del modo torneo es una vergüenza, pero ¿cómo es posible que nos repitan la misma mecánica que está puesta en el 1 contra 1, pero simplemente computando? Si ganas, te enfrentas a los que han ganado. Si vuelves a ganar, te enfrentas a los que han ganado 2 combates. Si vuelves a ganar, te enfrentas a los que han ganado 3 combates. Y es simplemente un matchmaking con una serie de requisitos. Es, bueno, este se enfrenta a los que ha ganado, si no, descalificado. Y así, esto no tiene ningún sentido. Un modo campeonato es, bueno, 4, 5, 6 amigos, venga, vamos a hacer un torneo, completamos, y bueno, uno contra otro, los demás hacen de espectadores, ven las partidas, las graban, eso sería lo que es de aplaudir. Esto me parece un timo, aunque sea gratis, señores. Esto es como está esperando aquí 3 meses casi, porque recordemos que esto iba a salir junto con el juego, que ya esto ya lo comenté en una columna que hice en Marca Player el mes pasado, que decía que como Capcom nos ha traicionado dándole prioridad a los contenidos descargables de pago en vez de a los gratuitos, y ahora nos encontramos con que nos hacen esto, que es simplemente lo mismo que el modo uno contra uno, salvo que hay otro sistema de puntos, exclusivamente eso, un sistema de puntos y un sistema de ligas o un sistema de categorías en función a los combates que hayas ganado. No tiene más, y a mí personalmente me ha decepcionado mucho. Y Salva Fernández, que es el auténtico crack de la redacción jugando al Street Fighter 4, está conmigo. Qué triste, o sea, ahora ya desde la perspectiva que nos da el tiempo, qué triste que un lanzamiento tan importante como Street Fighter 4 haya quedado manchado por, digamos, la racanería de hacer un producto completo de inicio y se acabó. Exacto. Entre los trajes, el modo campeonato, el no sé qué, o sea, han manchado lo que era uno de los lanzamientos de los últimos años en un juego aquello, a compártelo por trozos, inacabado, no diría mal hecho, pero bueno, lo que tú decías, no es como es tendría que haber sido. Cada vez que juego es que digo, es impresionante cómo se ha hecho el revival, el concepto este de rescatar la jugabilidad clásica, de mejorarlo gráficamente y de ampliarlo con el Focus Attack que tiene mil aplicaciones. Es que me pongo a jugar y cada vez, mirad que me tiene enganchado el juego, y si me veis en Xbox Live estoy, pues todos los días me echo unos combates. Pero es que es una forma de exactamente mancharlo y ensuciar el nombre. La tónica seguida, y tenemos también Resident Evil 5 y no solo de Capcom, muchas otras compañías que acaban vendiendo los juegos a plazo. Bueno, Juan, y ahora que dice Relaño de Resident Evil 5, cuidado que nos han dado cañita esta semana desde el post, diciendo que cada vez que mencionamos Resident Evil 5 es para ponerlo a parir y que le estamos echando mierda y que no, que le expliquemos a la gente, lo dice el amigo Bilbolonca, que por qué con Resident Evil 5 nos hemos cebado tanto y por qué las generaciones anteriores, por qué no hemos hecho lo mismo con los otros Resident Evil 2, 3, Code Verónica y demás, y si realmente era el mismo planteamiento. Así que a ver, ¿quién se atreve a responderle? ¿Quién le dice por qué con Resident Evil 5 hemos criticado tanto y por qué ha sido en especialmente así esta situación? Pues me lanzo yo, porque creo que supongo que estamos todos de acuerdo en que sí, el que más crítico me he mostrado con este juego de Capcom. Hay una diferencia clara a la hora de diferenciar las situaciones de los primeros Resident con este. Resident Evil 1, 2 y 3 fueron juegos que salieron para una misma consola y obviamente no se podía evolucionar demasiado el concepto del primer Resident Evil. La consola de por sí estaba limitada. Lo que pasa, estamos cabreados porque Resident Evil 5 es un clon sin ningún tipo de elegancia de Resident Evil 4 que no aprovecha para nada el cambio de generación que ha habido entre la cuarta y quinta entrega. O sea, es que usa el mismo motor, usa las mismas situaciones, carece totalmente del gancho, de la magia que le había puesto Mikami a la cuarta entrega, y por lo tanto estamos muy decepcionados con el camino extremadamente continuista que ha sido Capcom con esta quinta entrega. Al menos esos son los motivos por los cuales yo lo critico. Eso, ahí queda la cosa, y con las palabras que dedicáis tanto al Resident Evil 5 como a Street Fighter 4, ambos de Capcom, habrá que preguntarse hacia dónde van con este tipo de iniciativas. Vamos a ir pasando ya a la parte del debate, que tenemos a los oyentes esperando y se nos ha ido de madre en la zona de Retro Podcast. Venga. Pues lo que venimos diciendo, que hoy se nos unen tres amiguetes, como cada semana, tres oyentes, a este pequeño ring que montamos al principio de la zona de debate para tratar un tema que ya tocamos la semana pasada y para el que ellos van a poder aportar pues opinión y luz, un poco en representación del amplísimo número de gente que nos oye cada semana. La cuestión que hemos decidido rescatar del programa número 31 tiene que ver con los juegos musicales. Hablábamos de la saturación que está sufriendo el mercado poco a poco, llenándose cada vez más de títulos que en la forma aportan muy poquito, que cambian el contenido, las tracklists y poquito más. No sabíamos, y en eso andamos ahora mismo, viendo si nos decidimos y nos decantamos por opinar que esta moda de saturar el mercado con estos títulos es totalmente improductiva y al final va a acabar por reventar la burbuja, o si por el contrario, cada nueva entrega de este tipo de juegos es una... pues algo, una buena noticia que es bien recibida por el personal que los sigue y que los disfruta, entre los que me cuento y seguro que muchos de vosotros también. Los grupos que esta semana tenemos, vamos a ver quiénes son. Por un lado, a Nacho Ortiz y a Chronic, que se van a posicionar a favor de los juegos musicales. Da igual, en su opinión, que sigan sacando títulos, como decimos, que aportan muy muy poquito al género en sí. Y por otro, pues a Albert y a Relaño, que opinan todo lo contrario. Ellos dicen que, y lo vais a poder escuchar, esta moda va a acabar por saturar al personal y a la larga va a ser totalmente contraproducente. Así que nada, ¿quién se lanza al ruedo, bueno, chicos? Pues yo, como dije la semana pasada, soy un aficionado al máximo a los juegos musicales. Tampoco me llega a parecer del todo bien que saquen uno tras otro, pero sin embargo, bueno, como decía Albert... ¿Entonces vete con nosotros? Que no, pero, hombre, que no, que yo, tío, que, yo estoy a favor, que yo estoy a favor, hombre. Que, bueno, como decía Albert, la música es un género universal y sigan sacando lo que sigan sacando, yo me lo voy a seguir comprando porque entretiene, me divierte, cuando vienen los colegas nos lo pasamos genial y, vamos, yo creo que es uno de los géneros y de los juegos a los que más juego con diferencia. O sea, que yo, por mí, que sigan sacando juegos musicales, todos los que quieran y más, sobre todo si los hacen con calidad de los que están sacando últimamente. Pero no tú solo, no. O sea, ya es que el concepto ya va más allá de tu perfil de jugador. El concepto es que los SingStars y los Guitar Heroes se los compra un espectro de usuarios que les gusta jugar en casa, en compañía, hacer unas cositas, cuando no estarían acostumbrados a hacerlo con otro tipo de producto más hardcore. ¿Y esto qué es lo que nos trae? Pues un montón de beneficios para las compañías. Además, solo tenéis que echar un ojo a las facturaciones de que estas sagas están dando. Entonces, a ver, yo lo veo correcto en el sentido en el que si esto divierte, se lo pasa bien la gente y es un concepto universal, lo veo correctísimo que lo exploten. Y además, fíjate, esto puede seguir así hasta que me saquen un Guitar Hero Bon Jovi o un Rock Band Bon Jovi, entonces ya puede parar. Pero de momento yo digo que sigan sacando juegos musicales porque la gente lo goza y ellos lo disfrutan, así que dejarles que sean felices. La verdad es que yo aquí lo único que estoy viendo es el ataque de los planes. O sea, vale que los juegos musicales tienen su respeto del público, vale que están muy bien, pero es que ya nos estamos encontrando con que están empezando a ver más Guitar Hero que imagínase. O sea, esto va a llegar a un punto en que va a haber sobresaturación, y la verdad es que yo no creo que haya mercado para tanto. Al fin y al cabo, todos los juegos son iguales, o sea, te están poniendo las mismas mecánicas, se están copiando unos a otros. Lo que hizo Guitar Hero lo copiaron los demás, lo que hizo Rock Band lo copiaron Guitar Hero y también los demás. Aquí la inventiva y el estancamiento son más que evidentes en este género, o sea que la verdad, yo ya estoy bastante cansado de juegos musicales. Vamos a ver, para cerrar el debate, pues soltamos las verdades. Nadie niega que la fórmula funciona y que incluso, o sea, todo el mundo, a mí me encanta, o sea, disfrutar de las canciones de mis grupos favoritos, pues interactuando con ellas. El problema está en que hay otras formas mucho más elegantes de sacarnos los cuartos que de esta forma. O sea, tú no puedes justificar el lanzamiento de una nueva entrega cada vez que encuentras 10 canciones que suenan bien juntas. Utópicamente, pues la idea sería sacar una plataforma con una guitarra, vender la guitarra suelta y un método de suscripción a algún lado donde tú puedas descargarte lo que quieras y lo que no. Mete una base de datos entera de canciones y que la gente pueda elegir un eurito por canción y se acabó. Pero vamos, la fórmula de ahora es que es lo que digo, es un sacacuartos total. Eso, tú eres el niño de los sacacuartos y luego te dejan los cuartos en el WoW mes a mes, ¿eh? Dejadme si que solo sea... fuera el WoW, fail. Dejadme que sean los oyentes que vamos a presentar quienes den su opinión al respecto. La vuestra ya la conocemos, o habéis tenido oportunidad de reiterarla hoy, pero van a ser ellos los que decanten de un lado o de otro, como decimos siempre, la balanza de las opiniones. En primer lugar, tenemos a DCD. Bienvenido al podcast y nada, explica cuál es tu postura. Hola, buenas. Pues mira, postura yo creo que es bastante simple. Es con Relaño y Albert, porque al fin y al cabo tienes uno, dos, tres, tienes que traer uno, dos, tres, ahora lo del Lego y tal. Y es cierto que está muy bien tocar la guitarra y tal, porque con cuatro trastes bien puestos o cinco, pues incluso tiene su tirilla, ¿no? Está muy bien y bueno, concentrarse en un juego así de esta manera, pues te da una sensación de superación. Pero es cierto que sacar un Blu-ray o un doble capa con 10, 20 canciones, yo lo encuentro un timo. Y bueno, yo como Friction Fire, por ejemplo, yo creo que no tiene rival. Ahora, no sé, para el jugador que es de consola casual, por así decirlo, pues yo creo que este tipo de juegos les viene muy bien. Y de hecho se venden, se descargan canciones del bazar y todo esto, y bueno, supongo que es un negocio. Que se quedan en el futuro, supongo que depende de si evoluciona o no los periféricos, porque una guitarra de plástico está muy bien, pero yo creo que canta un poco. Eso es mi opinión. Primero lo de Raulito. Bueno, pues es una opinión bien argumentada. Pues entonces que... tiene que ser un mini punto para cada uno. Bueno, está mitad y mitad. No. Él se ha manifestado claramente al principio, va para Albert y para Relaño. Y nada, es su opinión. Estamos goleada. Sacando chicha excesiva de esta moda. El segundo de los oyentes que tenemos esta semana aquí, Homer Simpson, un insigne televisivo. Y bienvenido al podcast, amiguete. ¿Cómo va la cosa y cuál es tu opinión? Adelante. Hola, muy buenos a todos. En primer lugar, enhorabuena por este pedazo de programa que tenéis y esa audiencia que tenéis cada día, y gracias por invitarme a participar. Y antes de nada, si me permitís, quiero meter una pullita a Activision por decirnos que iban a sacar Guitar Heroes adaptados a cada país, como los SingStar, y yo estoy esperando que había un Guitar Hero bueno de silencio. Así que nada. Y bueno, que yo estoy a favor de Relaño y Albert. Bueno, pues chavales, tenéis dos puntos. Parece que la cosa ya se decide. Porque ha pasado con todos los géneros, o sea, de Street Fighter 2, que todo el mundo sacó juegos de lucha mansalva, y ahora quedan tres. igual pasó con Mario Bros y ahora quedan uno. O sea que con los juegos de música va a pasar lo mismo. Y en todo caso, cuando se generalice el contenido generado por el usuario, como está en PC, se generalice en consola, adiós a las actualizaciones de los juegos, porque si sale Guitar Hero 7 y yo tengo, por ejemplo, el 5 y tengo un mod que ha hecho alguien, que tengo las mismas canciones, ¿para qué me lo voy a comprar? Así que otro punto para el año. Bueno, bueno, bueno, Nacho, no hagas campaña entre oyentes. Vamos a ver el último de ellos, a ver si os da un puntito y os da el del honor o la cosa se redondea con un 3-0. Tenemos a Spoonie por ahí, bienvenido, y venga, de ti depende que la cosa se nivele o definitivamente sea un desastre para Nacho y Chronic. En primer lugar, os quería dar las gracias por invitarme a participar, que me hace mucha ilusión. Vamos a ver, a mí la verdad es que los juegos musicales, tengo el Guitar Hero 3, me parece una pasada, me parece súper divertido, además... Tiene un montón de modos de dificultad, es decir, de fácil a experto, abarca todo el espectro de jugadores posibles, desde los principiantes hasta los más hardcore, los más pros, que se pueden tirar horas y horas practicando para perfeccionar sus canciones. Yo juego con mi novia, vamos, me parece un juego muy entretenido, muy divertido, en definitiva. Pero me parece que se va a llevar el gato al agua al bet. Estoy plenamente de acuerdo con lo que... ¡Dios, goleada! Estás... Se está sobreexplotando este género. O sea, lo que se debería hacer es colgar un tracklisting en internet, vamos, en el Xbox Live, en la Store, colgar un tracklisting y cada cual pues se compra un juego y se va bajando las canciones que le va apeteciendo. Lo que no se puede hacer es que cada medio año, sacar un juego a 50 euros y venga, a pasar por el aro todo el mundo, que si de Aerosmith, que si Metallica, no sé qué, pues me parece... La verdad, me parece un poco escaso. Bueno, pues chicos, me parece que está la cosa muy clara. Al ver el año, podéis daros un aplauso a vosotros mismos porque habéis convencido al personal. Esto, si lo pongo delante de un juez, si pongo delante de un juez de estas grabaciones, os da la razón a nosotros. Pasa que estáis aquí diciendo que estoy a favor de esto, pero con reservas y tal. Fatal, ¿eh? Si los musicales son el futuro, si todo el mundo va a estar jugando musicales durante años y no se van a pasar de moda, ya veréis. Bueno, pues nada, la cosa ha estado clara, en líneas generales se puede resumir. La peña opina que basta de sacar juegos musicales a precio de juego completo cuando lo que hacen es simplemente actualizar la tracklist. Esa es la sensación que tengo, así que nada, vamos a ir dándole las gracias a todos ellos, empezando por el que abrió la ronda de opiniones, DCD, amiguete. Nada, un placer que hayas estado aquí y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y dar un saludo rápido a unos amigos, Cristian, su mujer Sonia y José, y sobre todo a mi madre, que es la mejor. Y nada, muchas gracias. Ese es el mejor de los saludos que has dado, de la madre, que no falte. Yo, por cierto, saludo a la mamá. Ahí está, hijo agradecido, sí señor. Homer Simpson, lo mismo que para los demás, y como decimos siempre, que es un verdadero placer que participéis y nos dediquéis este ratito de vuestro tiempo, y hasta pronto. Pues nada, el placer es mío y ha sido un verdadero placer participar en esta hora. Lo siento por Nacho, pero así es la vida. Ay, señor, y tú que eras fan de los Simpsons, Nacho, me queda chilabar. Bueno, el tercero no me gusta, es... los odio. Ah, sí. El tercero es Spoonie y, como decimos siempre, que es un lujo que podáis estar ahí opinando y oyéndonos. Pronto tendréis, ojalá, otra oportunidad de participar. Spoonie, un saludo. Pues nada, ha sido un placer estar aquí este ratito con vosotros. Quiero pasarle un saludo también a la gente del foro, al amigo X10, a Alicarnaso, en general a la gente del foro de Play 2 y a cualquiera que nos esté escuchando. Bueno, pues nada, chavales, hasta pronto y seguid ahí escribiendo en el foro, que nosotros estamos muy pendientes de lo que decís también ahí. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a ir ya centrándonos un poquito en lo que son temas nuevos esta semana. El primero va a ser un poco continuar con la estructura, aunque no es exactamente lo mismo que teníamos hace unos minutos en el redebate. Porque, bueno, recientemente ha habido bastante convulsión en los foros con respecto a un par de títulos que dentro de poco podréis disfrutar o podremos disfrutar, son Infamous y Prototype, dos juegos que, como decíamos, están haciendo que la gente pues exprese opiniones muy encontradas por aquello de que realmente son juegos de misma temática pero factura distinta, que, bueno, habrá detractores de uno, gente a favor del otro, y nosotros hemos tenido oportunidad de probarlos ambos, así que vamos a ver cuál es la opinión de los que tuvieron oportunidad de acceder a ellos, que hoy se encuentran aquí en el podcast, y que ellos nos expliquen un poquito cuál es la postura de ambos títulos y qué es lo que podemos esperar de ellos, para ver si aclaramos un poco el futuro con respecto a ellos para los oyentes. Chicos, ¿cuáles son o qué podemos decir de los títulos? Y a ver, ¿quiénes los probaron? ¿Qué nos pueden decir con respecto a ellos? Mira, yo voy a contar las bondades de Infamous, que lo estuve viendo la semana pasada en Seattle. Estuve con su equipo, con Nate Fox, que es su director, y hoy, sintetizando lo que supone Infamous, es el nacimiento y primeros pasos de un superhéroe clásico, un superhéroe moderno. Digamos que vendría a estar muy en paralelo a lo que ha sido la serie Héroes. O sea, es un chico normal que se encuentra con superpoderes y que tiene que decir, primero tiene que descubrirlos, tiene que ponerse al día con ellos, acostumbrarse, y después tiene que decidir cómo utilizarlos, si para el bien o para el mal. Igual, exactamente igual que con la serie. Después, lo que me encanta del título es que está muy influido, y esto se deja claro desde el primer momento, por cómics de la vieja escuela. Mucho Frank Miller y obras más recientes como DMZ de Brian Wood o No Man's Land. O sea, quiere decir que esto se refleja porque todos los integrantes de Sucker Punch son gente que han mamado cómic desde pequeñitos, y el mismo Nate Fox, que es el director, te puedes poner a hablar con él de cómics y es una auténtica enciclopedia. O sea, a mí me gusta, este juego destila más sabor a cómic, es tanto en el arte como en el guión, como la representación de los poderes, incluso en el vestuario. Es un tío que se ha encontrado con poderes y permanece realista. No es una super bestia, una mole descomunal que puede reventar la ciudad por la mitad. No, aquí tú tienes tus poderes que parten de la electricidad. No son suficientes como para reventar nada, pero sí que tienes que ir, pues, primero acostumbrándote a ellos, intentar explotarlos, y por otra parte, la ciudad hay que atacarla o hay que acostumbrarse allá como si fueras una persona normal. Puedes saltar, puedes planear un poquito, puedes utilizar plataformas, pero la base permanece fiel a lo que sería pues un superhéroe bastante limitado. Y creo que ahí es el encanto que tiene, no que eres una superbestia, una mole inhumana que te arrasa con todo. A mí eso me parece que el acercamiento es muy muy distinto, y yo me vais a permitir que me posicione con Infamous, que por otra parte creo que se le está criticando por ser exclusivo de PlayStation 3, nada más por eso. Bueno, sí, como tú bien has dicho, Nacho, el Infamous lo que tiene es que es una de las exclusividades de PlayStation 3 y que los usuarios de otras plataformas no lo van a poder probar. No pasa lo mismo con Prototype, que a mí me toca defenderlo de manera directa porque he podido ver el juego hasta en tres ocasiones en diversas ferias. Y bueno, yo creo que la principal diferencia entre estos dos títulos es que, como bien has dicho tú, Infamous tiene un toque de cómic increíble del que Prototype, pues, más o menos prescinde. Es decir, Prototype tiene un enfoque mucho más realista, está basado también en una ciudad real, en Nueva York. Infamous, si no me equivoco, es en una ciudad ficticia. Lo que es el personaje de Prototype también es un, más que un héroe, yo creo que es un antihéroe. Aaron Mercer es una persona completamente normal a la que por vía genética le hacen una serie de experimentos y le inyectan unos poderes sobrenaturales. En mi opinión, Prototype es muchísimo más bestia que Infamous en cuanto al tema de la ciudad, la destrucción y demás. Y yo creo que el punto clave de Prototype es que tienes un GTA, pero brutal. Es decir, no te hace falta un lanzacohetes para armar la ciudad. Tienes tus poderes, puedes volar, puedes utilizar unas armas extensibles e insertarlas por el suelo y acabar con 50 o 60 personas dentro del mismo escenario, detonar vehículos, edificios. La ciudad se va degradando a medida que vas actuando. Está completamente viva. Es decir, es un juego muy completo, con un toque de GTA y también con un toque de ficción brutal. También es muy importante, no sé cómo andará de argumento en Famous, pero en Prototype la verdad es que están prometiendo bastante. Y no están dando muchos detalles de la historia, lo que es bastante bueno porque cuando llegue el juego a las tiendas este mes de junio nos va a sorprender. Bueno, como he dicho, yo creo que la gran ventaja de Prototype frente a Infamous, aparte de su realismo, de la versatilidad del motor gráfico y de la violencia explícita que lleva en sí mismo, es que sale tanto para PlayStation 3 y 360 como para PC, que siempre nos olvidamos también un poco de los usuarios de compatibles, que en mi opinión creo que van a ser los que mejor van a disfrutar de este juego, porque se necesita una máquina muy potente para moverlo, y la verdad es que las resoluciones que van a alcanzar en PC seguramente sean mucho mayores que en consola. Es que, ves, yo creo que tú solo me has dado la razón. Estamos hablando que la diferencia principal es eso, que uno es enfocado a los seguidores o a los lectores de comic books, que son, pues eso, está más centrado en el guión. Por ejemplo, eso es lo que decía antes, Infamous. La parte del guión está hecha, además nos lo comentaban en la visita al estudio, está hecha para, primero, ser un homenaje a la cultura del comic book, y segundo, para no caer en tópicos, que ya es mucho decir. Yo, personalmente, no, claro, no sé el final, pero lo que me comentó su productor allí es que ellos han compartido el script con asesores y con gente que ha estado probando y demás, y están encantadísimos. También recordar que en Infamous está el sistema de karma que te permite, tú puedes hacer lo que quieras, ser bueno o malo, pero según hagas acciones para un lado o para otro, tu apariencia cambia, tus poderes evolucionan hacia un árbol o hacia otro, con diferentes aplicaciones, la gente te ayudará si eres bueno o te pondrá zancadillas o irán en tu contra si eres malo, y hay hasta 15 situaciones clave en el juego en las que una decisión tuya va a derivar el guión hacia unos derroteros o hacia otros. Y son 15 giros muy importantes que después van a dar a luz a diferentes finales de la historia. Y Enrique, yo la verdad, como buen seguidor de cómics y desde pequeñito leyendo obras de calidad, yo me quedo con Infamous. Yo veo que Prototype no tiene personalidad, es una mole, es un mutante, es un tío que le han pinchado, le han hecho ahí un experimento, como hemos visto, 15.000 en los videojuegos, un tío soso, además que ya se ve, que Alex Mercer se sabe tan poco de él que es un tío insulso. Pues eso, destruye la ciudad a lo bestia, y yo no sé qué tiene eso de realista. Además, gráficamente el motor de Prototype me parece mucho más flojo que el de Infamous, que tiene una distancia de dibujado espectacular, solo hay que ver los vídeos para darse cuenta. Pero además, ahora ya me posiciono, o sea, entre los dos, de lo que sé de ambos, lo que decías tú, Nacho, esa propuesta en plan, el toque Frank Miller, un personaje que en el fondo viene a ser una... tiene un poco de similitud con Batman, ¿no? Un superhéroe, pero que no es superhéroe en verdad, sino que es un... en realidad no tiene ningún tipo de superpoder, aquello que digas demasiado vasto. La sutileza con la que Infamous trata el tema este de los superhéroes, pues para mí me resulta de entrada, a priori, un poco más atractivo que otra vez el típico superhéroe con superpoderes que va a destrozar la ciudad entera o ayudarla entera. O sea, de entrada a mí, lo que tú decías, ese toquecillo, esa sutileza y esa elegancia a la hora de tratar el guión, yo... me vuelco de entrada con Infamous. Yo, sin duda, y como buen aficionado también a los cómics, al igual que Nacho, me decanto por Infamous. La verdad, no solo por todo lo que habéis dicho hasta ahora, sino porque Prototype me parece un juego, pues, sinceramente, del montón. O sea, ya lo hemos visto, todo lo que va a pasar Prototype lo hemos visto de una u otra manera en muchos otros títulos. Y terminando por la propia ciudad, en Nueva York ya está más que desgastada. Yo ya no sé en cuántos videojuegos ha llegado a aparecer la ciudad de Nueva York, pero desde luego originalidad. Vamos, y me estás diciendo, Relaño, que una ciudad que se llama Empire City, que hemos visto ya 20.000 ciudades iguales en los cómics, no está desgastada. No es que no esté desgastada, es que al menos no es Nueva York, al menos te puedes meter otra clase de edificio, otra clase de estructura de la ciudad. Es que yo creo que después de GTA 4 ya una recreación de Nueva York como la de ese título no va a poder... No me digas ahora que el Nueva York está desgastada cuando en GTA 4 se... No, o sea, GTA 4 no está desgastada, ya que sí. No, pero es que ya después de haberle dado 25.000 vueltas a GTA 4 ya se empieza a notar un poco de cansancio. Y bueno, lo que dices tú de Empire City es una ciudad que está a mitad de camino entre lo futurista cercano y el holocausto nuclear, porque ha habido una explosión que ha arrasado casi media ciudad, que es la que ha dado poderes al protagonista, Cole, y a la vez ha dado poderes a otras personas, que son las que cada una con sus poderes ha utilizado para modificar alguna historia, y no quiero decir para nada el argumento, pero la ciudad de Infamous, desde luego que, o sea, de aburrida tiene poco. O sea, yo creo que Prototype tiene que tener algo más que el protagonista y que los temas de los poderes y todo, sobre todo porque estás hablando de un juego mucho más, por lo visto, tradicional en ese sentido de la palabra, y sobre todo que soy consciente de que hay una gran parte de aficionados y todo que están ya un poco... Ya también, si antes estaban hablando del tema de los juegos musicales que están sobresaturados, yo creo que también el tema de las adaptaciones de cómic también ya empieza a leer un poco también con películas, juegos y tal. A veces es un poco más también intentar hacer una historia un poco más profunda que no sea también... tan, no sé, tan cansina en ese sentido. Entonces, lo que el Prototype, yo creo que sería también un poco de comparar los dos también gráficamente para saber a dónde llega la jugabilidad y todo, pero por lo que es el argumento, pues uno se puede posicionar en un sitio y otro en el otro, pero de todas formas yo creo que a mi parecer es mucho más interesante lo de Alex Mercer que el tema este que están comentando Infemius. ¿Pero por qué te parece más interesante? ¿Porque eres un super tío, super mutante que puede arrasar con todo? Vamos, le quitas no. el encanto que tiene Infemius, ese de cómic tradicional, del superhéroe. La única diferencia... Que se acaba de los poderes, un superhéroe. Enrique, como si tú tuvieras poderes, ahora mismo si tuvieras electricidad, ¿qué harías? Pues harías perfectamente lo mismo. A mí no me molaría tirar rayos, yo prefiero atravesar a alguien con la mano. Eso ya... Si tú prefieres atravesar cosas, si prefieres atravesar personas con miembros tuyos, eso ya es tu problema. Yo me quedo con eso y ahí me quedo. Pero es que el problema es que aquí todos están hablando de una opinión personal después de todo. O sea, también te podría contestar lo mismo Enrique. O sea, quiero decir que a la hora de la verdad es más bien, si hablan de historia, va a ser una cuestión de preferencia. Luego ya habría que entrar un poquito más en profundizar qué es lo que ofrece cada juego particularmente para saber gráficamente sobre jugabilidad, yo qué sé, a la hora de ponerte con el mando y disfrutar del juego, qué es más divertido, lo de el Prototype o el Infamous. Está claro, lo que he dicho antes, Nacho. Infamous le va a caer muchas críticas por ser un juego exclusivo de una consola. O sea, todos los usuarios, digamos, de 360, pues van a poner el juego a parir, aunque solo sea por ese detalle. Bueno, pues si me permitís vamos a ir cortando el tema porque tenemos más cosas que tratar esta semana. Y haciendo un breve repaso da la impresión de que las opiniones, como decíamos al principio, están repartidas, ¿no? Está la cosa dividida. Pasaba en el foro y pasa un poco aquí. Los dos títulos tienen cosas que ofrecer, planteamientos, parecidos pero no iguales desde luego. Habrá quien opine que algunos de vosotros andabais en lo cierto y otros opinen justo el contrario, pero será el tiempo el que al final el que ponga los títulos en su sitio y eso sí, lo más importante, vosotros jugones, los que decidáis cuál de los dos merece estar en vuestra estantería. El siguiente de los temas que esta semana hemos traído aquí a la mesa de análisis del podcast recupera una figura esencial dentro de la historia del videojuego, que es el género del RPG. Casi testigo del nacimiento del videojuego mismo, o si no, poco le faltó, ha evolucionado muchísimo y además las diferentes desarrolladoras han ido enfocándolo desde ángulos muy distintos. Entonces hemos creído oportuno esta semana hacer un repaso precisamente a la historia de ese género, que nos ha dado tantísimos buenos ratos, no solo a su historia, sino también a eso que hablábamos, a los distintos enfoques que se le ha ido dando a lo largo del tiempo. Así que nada, chicos, es vuestro momento y vamos a exponer un poquito qué opinamos con respecto a esa evolución, dónde se encuentra el RPG, si echamos algo en falta que tuvimos atrás y hoy no tenemos, y qué podemos esperar de él para el futuro. Pues mira, me vais a dejar que empiece porque yo he vivido una transición muy particular y personal a lo largo de toda mi etapa como jugón. Os tengo que decir que primero, yo conocí el género con los RPGs japoneses. Además, no sé, fue mi juventud, quizá esto fue uno de los factores. Pues sabéis que que la escuela japonesa tiende a orientar los juegos en temáticas mucho más juveniles que la escuela occidental. Y en mi primera etapa, la verdad es que llegué a adorar los Final Fantasy, llegué a adorar, sabéis, todavía lo hago, Vagrant Story, pero creo que de unos años para acá, en los dos últimos años, la nueva generación y demás, la escuela japonesa ha quedado estancada, lo digo claramente. Creo que los sistemas de combate que se utilizan son obsoletos. El único que para mí hace alguna cosa más atrevida fue Final Fantasy XII, y se le han dado palos por ese intento que hizo en juntar MMO con el tradicional por turnos, que no es por turnos, que es fluido. Y creo que, por cierto, hablando de por turnos, creo que los combates por turnos son una de las lacras más importantes de este género, junto con los combates aleatorios, y los japoneses se empeñan en ceñirse a ellos, y creo que el género está abocado al fracaso si no inventa fórmulas nuevas. Por tanto, fui abandonando esta temática, esta escuela, y me fui acercando más a la tradicional occidental. Y os digo una cosa, para mí el sistema de Fallout 3 es simplemente perfecto. El punto justo de acción, el punto justo de desarrollo del personaje, el punto justo de exploración, de diálogos y de comerciar. Y una historia interesante, muchas misiones. Para mí es la fórmula que ahora mismo me está haciendo disfrutar más, la de Fallout y la de Oblivion. Eso sí, hay que llevar cuidado porque son tan bestias que es que te puedes dejar ahí para terminártelo, te lo puedes dejar perfectamente un año. Así que mira, la conclusión mía es que ahora mismo lo que está de moda, la vanguardia de los RPGs, son los occidentales, y los japoneses han quedado bastante por detrás. Y si no mejoran, ahí van a quedar. Antes de empezar yo, disculpas a todo forero del foro de rol de nuestra revista, porque supongo que en este debate empezaremos a usar la típica polémica de esto es rol o no es rol. Bueno, lo sentimos y aquí mencionamos a Diablo. Pero a lo que íbamos, lo que decía Nacho, yo también estoy de acuerdo y llevo ya tiempo diciéndolo, que para mí lo que es el género del rol oriental está totalmente saturado. O sea, a mí no puedo con ellos. Si una cosa, si es un juego de rol ya oriental con el típico, las dosis de texto inaguantables y el combate por turnos, a mí ya me supera, ni lo empiezo. Y lo que decía él, ahora mismo parece ser que los reyes del rol pues están dentro de ese género mitad acción, mitad sandbox, en el que digamos se desmarcan un poco de la idea de, pues lo que decíamos, de Diablo, de más enfocado a la acción y a las mazmorras y demás, a vivir en un mundo, desarrollar tu personaje, a hacer que sus acciones pues afecten al mundo. En ese sentido pues podíamos también incluir a Fable 2, que lo que hace es eso también, de un modo un poco más accesible. Fable, de un modo un poco más accesible, pero en el fondo la idea es la misma. Así que estoy de acuerdo con lo que dice. El oriental muerto, a ver si se revoluciona de alguna forma, y no veo yo a simple vista, a corto plazo, que vaya a haber algún cambio drástico, y siguiendo apoyando pues este sistema nuevo de juegos de rol orientados a los masivos, digamos. Y otra faceta más, al ver que no hay que no hay que menospreciar ni mucho menos, es que desde aquí, desde los RPGs occidentales, estamos dando clases magistrales de guión y de motivaciones y desarrollo de personajes. Ya estamos hartos del típico personaje que sus únicas aspiraciones son salvar al mundo y salvar a su chica. Ya está. Ese es el 95% claro, claro. De argumentos de... Me estoy riendo porque Enrique estaba pasteando ahí en el canal nuestro interno. Cuanto he dicho esto, está hablando de Squall. Pues sí, Squall, por ejemplo, es... Efectivamente, Enrique, te doy la razón, es un ejemplo de personaje sobadísimo que sí tiene las mismas motivaciones de siempre, salvar a su chica y punto. Pues oye, no, hay otras cosas más allá del amor, ¿sabes? En cuanto a épica, a los RPG nipones todavía no le gana a nadie. Bien, es verdad que los personajes ya están muy desgastados, siempre tenemos a la típica pareja de jovenzuelos, siempre tienen que salvar el mundo, pero no sé, lo que es el transcurso de la historia, la épica, su grandeza, yo siempre la he preferido en un RPG japonés que en uno, digamos, occidental, en el que la verdad todo es mucho más sucio. Pero es que, Relaño, hay que partir de la base, y con esto volvemos a revivar la gran polémica de qué es rol y qué no es rol. Hay que partir de la base que la gracia del rol es que mediante tu personaje tú puedas tomar decisiones en un espacio, un mundo, un contexto, y digamos, tú puedas tomar decisiones que afecten tanto al mundo como a la propia historia que se está contando. Dime tú, ¿en qué juego de rol oriental de los últimos 15-20 años has podido cambiar una sola frase del argumento? O sea, es que nunca, no se ha podido cambiar nunca. Mira, un ejemplo de la decadencia del RPG japonés en el argumento es el de Final Fantasy X-2. O sea, una tía que simplemente hay un tío que se parece a su novio muerto y se va a buscarlo, por lo que tampoco se puede hacer es ir en plan Destroyer con el JRPG. O sea, está clarísimo que el género se ha estancado, porque en la nueva generación, ya lo dije creo que en la conversación de Final 13, no se ha sabido adaptar el género a la nueva generación, no, ya no se puede hacer un motor gráfico sencillito y hay que gastar mucho dinero. Entonces, está claro que en ese sentido el RPG occidental se ha sabido adaptar muchísimo mejor. Todo lo hemos visto con Fallout 3, ya se verá más adelante con Dragon Age, y bueno, la verdad es que del JRPG, lo que es la nueva generación tal cual se suele considerar, hay pocos ejemplos que se puedan utilizar como para poder hablar de evolución propiamente dicha. Pero yo siempre digo lo mismo cuando se habla en este tema, en estos debates, ¿no? O sea, el JRPG, en vez de dedicarse a estar en Play 3 y en 360, se ha pasado directamente a las portátiles. Y en lo que son las portátiles, aunque sea un género que, bueno, un campo que normalmente no se suele apreciar tanto en este sentido, la verdad es que el JRPG sí, se sigue moviendo en aguas bastante, bastante entretenidas. Y la verdad que bueno, que los primeros, lo único que se me vienen a la cabeza son ahora mismo remakes y ports y juegos por el estilo. Hay bastantes propuestas originales, todavía se siguen hablando de juegos que son compañías que están esforzando en sacar el JRPG adelante, y ahí está Persona 4, pero es otra vez lo mismo, en Play 2, pero ahí está Luz todavía tratando de sacar adelante el género, y en ese sentido, pues cualquier fan del género, vamos, Albert, lo que tú decías antes de a ver en qué juego me puedes decir, dónde un jugador, no sé qué, Persona 4 o Persona 3, o sea, es la evolución del JRPG en esta generación, y ahí están las notas de Metacritic, la nuestra y tantas otras páginas, para corroborar esto que estoy explicando. A ver, Will, corrobórame, ya que estás tan puesto, me vas a corroborar y me vas a decir un éxito, un solo éxito de RPG japonés lanzado en la nueva generación. Dime uno, machote. Eso, es que es lo que acabo de decir, que en la nueva generación prácticamente no se puede hablar de éxito. Ni en el sentido de Blue Dragon, ni Lost Odyssey, porque... Pues ya está, es un género... ¿Pero qué es un género? Subgénero. ¿Dónde lo muerto. Ves tú? ¿Dónde, Albert? ¿Estás esperando Final Fantasy 13? No me fío yo ni un pelo. Yo ni mitad, ni hombre, la mitad. Final Fantasy 13, como no abra nuevo camino, va a ser un tropiezo, va a ser una hecatombe para Square, porque con todo lo que han invertido, ese juego tiene que conseguir ser un éxito. Por nombre lo tiene muy bien hecho, pero claro, habrá que ver... Si convence o no convence, y está la cosa como para permitirte pues fallos. Un éxito, porque fíjate que ha hecho que las ventas de PS3 suban hasta el primer puesto, por primera vez en la historia de la consola. Y mira que la demo es mala, ¿eh? Es mala, mala. Pero vamos a ver, es que tampoco se le puede pedir más, o sea, de momento no se le puede pedir más, es la triste realidad. Square está en una época en la que no se le puede pedir más, pero de todas formas, sigue diciendo lo mismo, Albert, o sea... no digas subgénero al hablar de los JRPG. O sea, para mí eso es una equivocación como la, vamos, o sea, increíble. Vamos Final Fantasy, Will, Final Fantasy en PlayStation, Will, en PSX, supo lanzar solito, ellos solitos, supo representar el género a un público, y yo creo que eso es bastante grande, la verdad. Pero chicos, ¿por qué no centramos un poquito el asunto y en vez de centrar el debate en si el RPG japonés está muerto o no, volvemos un poco a lo que era la cuestión principal y hablamos un poquito de lo que es la evolución del RPG como género, sin entrar en localizaciones geográficas, y que era un poco la intención del principio del debate. La evolución, vamos, yo es que, aunque tú digas lo contrario, Juan, yo creo que hay que entrar en este tema de localizaciones. Yo en esta generación con lo que más he disfrutado ha sido con lo que ha dicho Nacho, con RPGs de carácter occidental, y se nos está olvidando un grande aquí que cumple todos los requisitos que ha determinado Albert antes en cuanto a selección de opciones y demás, que es Mass Effect, que a mí me sorprendió excepcionalmente, otro que llegó a PC también, y con una calidad tanto argumental como en cuanto a selecciones, a profundidad de evolución a los personajes, y con un toque muy occidental y con un enfoque muy, muy relacionado con la acción. Y con, ya, como digo, con una segunda parte que estamos esperándola todos como agua de mayo. A ver, antes que decíais de un RPG de nueva generación que haya tenido éxito, pues sin ir más lejos, el Eternal Sonata, que además se llevó un 8 en MediStation. Bueno, de éxito a ver, es que, a ver, no comparemos una cosa con la otra. Eternal Sonata se llevó un 8 porque dentro de su género, el RPG japonés tradicional, es bastante completo. Pero tú dime a mí lo que ha vendido Eternal Sonata. ¿Qué gran éxito ha sido Eternal Sonata? Cero. O sea, ha vendido lo justo, ha pasado discreto, además que no ha conseguido llegar a públicos más amplios porque la ambientación es infantil. Ya me vais a decir a mí, cualquiera que haya jugado lo verá. Y no se puede, con esos lastres no se puede llegar a más público. Y no recuerdo a quién lo decía en la Game Developers Conference, que si los japoneses quieren vender más, tienen que abrirse y no hacer las cosas tan específicas para su mercado, que igual eso, la ambientación infantil y las motivaciones de los personajes, del amor eterno y demás, pues igual funciona en Japón, pero amigos, aquí en Occidente lo que queremos son temáticas más adultas, más oscuras, más trabajadas y personajes... Pues eso, en dicotomías y situaciones complicadas. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso, porque por mucha temática infantil que le puedas ver, a mí me gustó mucho y yo tengo muchos amigos que no son para nada infantiles que sí que lo han jugado y les ha gustado mucho. También podríamos decir que el Viva Piñata tiene una temática infantil y sin embargo ha jugado gente muy adulta y no le puede destacar como eso ya está fuera. Eso es diferente. Uno es un party game y otro es un RPG. Vamos, a mí desde luego yo veo un apartado gráfico de ambientación como la Eterna Sonata y es que directamente me echa para atrás. Y eso ya es un lastre. El problema es que los japoneses hacen juegos para los japoneses, entonces si los japoneses hacen juegos para los japoneses, sacas el Blue Dragon y el juego más vendido de 360, lo traes aquí, le estás regalando el juego a los europeos. Sin embargo, si tú sacas el juego en Japón y es un auténtico bombazo, se hacen de oro. Entonces, también hay que mirar para qué público están sacando el juego. Probablemente un juego occidental tipo Mass Effect, como han hablado antes, en Japón no se coma absolutamente nada. Y yo, pues, o sea, soy un enamorado de Mass Effect, pero hay que mirar las cosas también en su propio contexto, vamos, o sea. Es que también hay que tener en cuenta que la lista. A ellos, cuando les gusta una cosa, cuando le entra la pasión por una cosa, pues la siguen a la tabla. Y es que tampoco podemos ver el sistema de turnos como un lastre, sino Otra forma de verlo RPG. La cosa está en que estamos comparando dos épocas. Estamos comparando una época, la pasada, en la que hacíamos referencia a los primeros Final Fantasy, al menos en PlayStation, en los que de cada 10 juegos que se vendían, 7 se vendían en Japón. Entonces, el hecho de orientarlo a un mercado japonés era vital para el éxito del juego. Hoy en día eso ya no pasa. El mercado europeo y americano ha pillado una fuerza que entre los dos pueden subsistir tranquilamente independientemente de lo que pase en Japón. Y de ahí que recobre fuerza este otro, digamos, subgénero, Ewill, me refiero a subgénero, una parte del género de los RPGs, el subgénero occidental, que es el que, al menos a nosotros, que somos occidentales, es el que parece ser que más nos gusta, que es no seguir tanto la historia del típico emo con su novieta, sino ser alguien en un mundo abierto y poder hacer lo que nos dé la gana. Que en el fondo, eso que lo estoy diciendo, esa frase, es la que más se parece al clásico rol de Messi. Aunque sea la que más se parece, yo siempre he creído que un buen RPG tiene que tener todos sus elementos muy bien trabajados, y a los RPG occidentales en muchas ocasiones les veo eso, falta de épica, de motivación, vale, que pueda hacer lo que quiera, que pueda modificar a tu personaje como tengan ganas, pero en muchas ocasiones esos mismos personajes principales no están tan trabajados como en el RPG japonés. O si no, mira tú, el protagonista de Oblivion, ese personaje, en lo que se refiere a personalidad o a carisma, pues cero. Pero es que, Relaño, hace tres programas estamos debatiendo sobre el lenguaje del videojuego, si realmente puede ir un paso más allá y no limitarse a lo que es un libro o una película, y ahora nos quejamos de que hay juegos que intentan que tú seas el único protagonista de toda la aventura, y estás buscando otra vez un libro leído en el que solo tengas que luchar por turnos. Es un poco contradictorio. Vamos a darle juego, vamos a darle vidilla al videojuego y que nos ofrezca algo que no pueda hacer ni un libro ni una película, que nos dejen ser los protagonistas en un mundo enorme. Es que, vamos, creo que entramos constantemente en contradicciones. Mira, creo que Oblivion ahí... Yo creo, la imagen aquella, Oblivion, Nacho, es un ejemplo, ¿estás de acuerdo conmigo? Esto. La imagen de Oblivion, en la que sales de la primera mazmorra, de las catacumbas aquellas, y por primera vez, en la historia del videojuego, ves aquel escenario totalmente abierto en el que te dice, haz lo que te dé la gana aquí, que puedes hacerlo. Yo creo que es una de las mejores sensaciones que he visto yo nunca en un juego. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Hombre, la cuestión es esa, tener unas líneas maestras, un argumento que apele a la épica y que te motive, y después dejarte margen para hacer lo que quieras, siempre sabiendo que la amenaza es ese señor y que tienes que evitar esto, y que hasta llegar ahí te quedan años y que puedes hacer lo que quieras. Yo creo que ese es el secreto del éxito del RPG occidental actual y el que está liderando el género directamente. Bueno, lo que me da la sensación oyéndoos, yo no he participado porque no soy un verdaderamente fan de este género, pero está claro que, aunque queramos por parte de algunos enterrar al RPG japonés, hay mucho todavía que decir en ese sentido, hay muchísima gente que lo sigue, y las posturas son encontradas. La intención de esta zona del debate, de este tema hoy, era otra, y al final lo habéis acabado llevando al terreno que os ha parecido más oportuno, pero bueno, lo importante es que al final la gente tenga materia sobre la que opinar después en el foro, y me da la sensación que con esto va a haber mucho mensaje en los próximos días. Bueno, vamos a ir cerrando aquí ya el debate de esta semana, y pasando a la sección, estad atento a que Enrique nos tiene lista, a ver si Albert también quiere aportar algo con el tema compatibles, así que nada, chicos, gracias por vuestra participación en el debate, pero no os mováis, que tenemos más cositas todavía en el podcast. Estad atento a... Enrique, deja de pensar ya en el viaje ese que has tenido y venga, al asunto, a trabajar. ¿Qué es lo que la gente tiene que apuntar esta semana para cuando vaya a gastarse el dinero en las tiendas? Pues no ve la pereza que me da tener que buscar lanzamientos ahora, pero bueno, si hay que buscarlos, se buscan. Mira, la primera recomendación que tengo es el juego de Hannah Montana, que sale esta semana. No, hombre, no. Tenemos cosas más serias. Mira, el juego de X-Men Orígenes, de Lobezno, sale esta semana. Como sabéis, en formato multiplataforma, es uno de los lanzamientos que tenemos así más destacado. También llega un pelín tarde, todo hay que decirlo, Dementium, que es un juego de acción en primera persona y acción y terror para Nintendo DS. Otro de los lanzamientos que tenemos es Secret Files 2, Puritas Cordis, que es una aventura gráfica que sale en Nintendo DS y en Wii. Y por último, para los buenos amantes de PC y de la estrategia en tiempo real, tenemos la última creación de Chris Taylor, que es Demigod. Y bueno, Enrique, yo esta semana, a diferencia de otras, no traigo hardware nuevo por una sencilla razón. porque parece que están todas las compañías expectantes al lanzamiento de Windows 7, que en su versión RC, Release Candidate, la que tendría que ser la última, va a salir esta semana. El Windows que promete aportar todo lo bueno de Windows XP a nivel de núcleo y todo lo bueno de Windows Vista a nivel visual, pues parece que esta semana ya está entre nosotros. Así que la compra recomendada, si queréis estar a la última en vuestros ordenadores, pues sería esa, Windows 7. A ver qué tal sale. Sí, señor, pues veremos cuál es la opinión de los usuarios cuando empiece ya la cosa a rular. Gracias a los dos por vuestros apuntes y vamos cerrando el programa de esta semana. Bueno, estructuralmente hablando, señores, nos ha quedado un podcast un poco raro, entre otras cosas porque no hemos tenido análisis y hemos tenido que dejar algunos temas, considero, muy importantes y que a la gente les va a gustar oír para el extra del viernes, entre ellos los eventos a los que hemos podido asistir recientemente, como el Captivate de Capcom, donde vamos a poder descubrir qué cosas nos tiene preparada la grandísima Capcom para las próximas fechas. Pero bueno, eso, como decimos, será el viernes en el extra, en la versión reducida del podcast. Y este número 32 lo vamos a ir cerrando ya con las despedidas habituales. Nacho, nada, que nos oímos el viernes y no sé si eres consciente de la que has liado en el foro con el asunto y el anuncio del posible podcast en directo a final de temporada. Oye, faltaría hacer un censo de la gente que vendría o que estaría interesada en venir, porque esta idea yo creo que tiene muchas posibilidades de llevarse a cabo. Hay que buscar un sponsor para que, bueno, los gastos que conlleva los desplazamientos de los miembros del equipo, que por cierto, que lo repetimos, el podcast de aquí nadie ve un duro. Así que mira, si encontramos un sponsor y encontramos un sitio chulo, que yo creo que será fácil una vez esté garantizada pues ese apoyo económico, creo que tiene muchas posibilidades de hacerse, ya incluso hemos visto una fecha. Así que mira, si tienes un sponsor, o sea, si eres una compañía de videojuegos o tienes un producto multimedia y demás y quieres que lo conozcan 20.000 personas, ya sabes que aquí lo tienes, contacto@meristation.com, nos mandas un correo y seguramente llegaremos a un acuerdo rápido y simpático. Así que nada, chicos, me voy a coger un avión, ya como os he comentado, me voy a Nueva York, a ver si me da tiempo antes a contaros lo del podcast extra, que tengo a Mag, Massive Action Game, 256 tíos pegando tiros, exclusivo para Play 3, y de verdad, os dejo con esta sensación, nunca antes había experimentado esta experiencia de estar tan cerca a un conflicto real con mis compañeros, con un jefe de pelotón, con un jefe de regimiento, con un oficial al cargo, bueno, espectacular, una auténtica gozada para los que os gusten los shooters militares. Bueno, chicos, lo dicho, hasta la semana que viene. Bueno, Nacho, hasta la semana que viene ya estás poniéndole al personal los dientes largos, no solo con lo del podcast extra, en directo, si es que al final la cosa cuaja, sino con lo que estás ya anunciando que podremos tocar el viernes, ahora sí, en el podcast extra. Albert, nada, un saludito para ti también y el viernes nos vemos aquí en el Meri Podcast cortito que hacemos desde hace unas semanitas. Pues nada, un saludo a todos y oye, a ver si esto tira para adelante, pero viendo el éxito que al final tuvo la fiesta de Nacho, Nacho, ¿dónde está la fiesta? Pues nadie ha montado ese festival tan grande con menos dinero, seguro. Bueno, lo que será una fiesta sin duda es si al final se llega a producir esto que venimos contando desde el podcast pasado. Relaño, un saludo para ti también y estate como tienes que estar al pie del cañón para que el viernes nos traigas esa mirada que echas hacia atrás. Por supuesto, además me despido con la mirada fija en la pantalla, tengo la PS3 encendida, esperando a ver si llega la demo de Marvel vs. Capcom 2 para descargarme al instante y empezar ya a entrenar. Sí, señor, buenas tortas, nos hemos dado con el genial título de Capcom, ya nos irás diciendo qué tal funciona cuando puedas echarle el guante. Seguimos despidiéndonos, Enrique, que nada, ya hay que ponerse las pilas, olvídate de ratos ociosos y a currar el viernes otra vez aquí. Sí, bueno, el viernes estar aquí. Yo tengo un apunte, Juan, ¿me dejas? Tírale. Que cuando hagamos el podcast este en directo, todas las chicas de MeriTV estén allí con nosotros. No es mala propuesta. No es bribón, nina, no es bribón. Espérate a ver si tenemos 4 duros para pagarnos un autobús para allá. Y si nos sobra dinero, veremos qué hacemos. Que de momento tenemos presupuesto 0. Tenemos muchas ganas de hacerlo, pero ni un duro. Así que a ver si aquí nos echa una mano. Bueno, vamos a ver lo que pasa, que todavía quedan unos programitas para que llegue el momento, si es que al final llega. Y confiemos cruzando los dedos en que podamos llevarlo a cabo. Que sería una idea genial encontrarnos con toda la gente que nos oye semana a semana. Bueno, Will, ¿tú te vendrías o qué? ¿O te pilla muy lejos la cosa? Sí, el sponsor me paga el viaje de Tenerife allá donde sea que haya que grabar, yo voy muy encantado, pero como tenga que pagar yo, mejor vienen aquí a grabar el podcast, que encima esto es paradisíaco, siempre hace solito, vamos a la playa, hacemos una paella. Hombre, yo sí me iba, ¿eh? Pues, yo ahí sí. Están todos invitados a cualquier hotel del sur, porque en mi caso no hay sitio para nadie, así que nadie, quien quiera se puede venir por aquí también. Cualquiera que puede venir se puede. Nada, en serio, estaría bien, haría un esfuerzo por pasarnos por ahí. Y nada, un saludito a todos como siempre. Bueno, pues nada, un placer oírte. Y el viernes espero que podamos estar todos ahí al pie del cañón. Chronic, un saludo para ti, como no, gracias por aguantarnos, macho. Y esta semana hemos podido disfrutar de tu voz también, lo cual es una buena noticia. Pues sí, otra semana más con vosotros, que esta semana os habéis puesto pesados con la duración. Pero bueno, ya os cortaré luego las orejas. Y nada, que pasar todos una buena semana, a disfrutar los juegos y a jugar a la Guitar Hero Metallica, que sale ahora, y a reconrolear como los grandes. Buena recomendación, y iba a decir que mientras lo que se nos corte sean las orejas, que se puede vivir sin ello, no habrá mucho problema. Jessica, que nada, yo creo que sería, de verdad que no paro de pensarlo, que pudiésemos juntarnos al final de temporada, sería una muy buena noticia. Y para los oyentes seguro que mucho más que para nosotros. Pues nada, yo en principio quería dar un saludo a los oyentes porque nos han enviado muchas preguntas de audio esta semana y nada, quería decirles que solo podemos meter una por programa, pero bueno, que yo las guardo y seguro que las rescato para los próximos, que no se preocupen. Bueno, pues nada, lo que venimos diciendo siempre, que muchas gracias por estar al otro lado, que tenemos más podcast preparado ya en ciernes para este viernes. Y nada, que si faltáis nos acabaremos cabreando. Pasamos lista, como decimos, y os oímos a todos, esperamos a todos más bien, el viernes próximo con el podcast extra. ¡Hasta luego, chicos! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor.